metamorfosis. ¿Cuánta pobreza en el mundo? ¿Cuántas miradas de desconsuelo? Guerras, robando vida y esperanza. Ambiciones despiadadas y frías. Ha perdido el hombre su esencia. Antes fraterno, ahora insensible. El dinero carcomiendo su alma, vistiendo su piel de arrogancia. En su cielo, solo nubes de poder. En su morada, cuánto lujo por doquier, mientras su hermano no tiene que comer. Acaparando fama y fortuna, por egoísmo cegada su mirada, saboreando bocados de maldad, saciando su sed con la codicia. Protagonista estelar de destrucción, mata inocente del otro el dolor, hiere a todos por su ambición y ha olvidado que es fruto del amor. ¿Qué ha pasado con él? ¿A dónde fue su bondad? ¿Sus lazos de hermandad? ¿A dónde? Esta es la voz de la poeta Magíster María José Cueva, quien presentará este miércoles 10 de febrero a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, a través del Facebook Live, su libro De Letras y Recuerdos. Este es uno de los 40 poemas que se encuentra en este libro que usted lo podrá disfrutar. Bienvenida, María José, gracias por estar en Zona Cultura. Buenos días a Zona Cultura y a toda la radio escucha a nivel nacional que nos escuchan. Es un gusto saludarles y poderles compartir esta alegría de presentar este nuevo proyecto literario llamado De Letras y Recuerdos, un poemario que habla de diferentes facetas de lo que la vida me ha enseñado a valorar, de mis vivencias que han sido poetizadas con el corazón, pero que buscan la sensibilidad en la sociedad para transformar el mundo y hacer de él un mundo mejor. Bueno, dentro de nuestros apuntes tenemos que este poemario que se lo presentará tiene una recopilación de su trabajo desde el año 2009 hasta el 2019. Así es. He seleccionado algunos de los poemas escritos en ese lapso de tiempo. He seleccionado para colocarlos en este libro. Hay muchos más poemas, sin embargo, he considerado que estos calzaban muy bien dentro de estas vivencias con el nombre De Letras y Recuerdos, ¿no? Y buscaba contarle a todas las personas de cuán importantes son esas vivencias que nos invitan a reflexionar, que nos invitan a valorar lo realmente importante que es la familia. Como creyente yo, sobre todo, buscar a través de la presencia de Dios también ese bálsamo que ayuda a fortalecer la existencia. María José, dentro de este poemario se pone de manifiesto la soledad, la alegría, a veces también el miedo y la tristeza, pero también la gratitud de todos los sucesos que siempre nos están motivando a reflexionar. Así es. Bueno, son vivencias y emociones propias, ¿no?, del ser humano. Todas las personas en algún momento de la vida sintieron amor, quizás desamor, soledad, tristeza, miedo, ¿no?, para tomar decisiones. Y como seres humanos, estas vivencias nos ayudan, ¿no?, a reflexionar. Y sí, es parte también esta temática de este poemario. Compartirlo con las personas, ¿no? Que somos simples mortales, pero en esta vida hay que valorar cada instante vivido, ¿no? Porque en este trayecto, en este transitar de la vida, cada vivencia, cada instante, cada circunstancia nos marca. Nos marca, pero también nos fortalece, porque cuando uno mira atrás, ¿no? Dice, vaya, lo que he recorrido en la vida, y que mis vivencias puedan servir de motivación a otras personas que quizá pasaron por lo mismo, ¿no? Creo que la vida continúa y es un camino de altos y bajos, es un camino de circunstancias que sobre todo las debemos valorar para reflexionar y aprender de ellas. Bueno, queremos recordarles a nuestros amigos, a nuestra audiencia del noticiario de Zona Cultura que comparte con nosotros María José Cueva Cueva, quien presenta este miércoles a través del Facebook Live a las 7 de la noche su poemario De Letras y Recuerdos. Un libro que tiene 70 páginas y 40 poemas. Nuestra invitada, María José Cueva, nació en la ciudad de Cariamanga un 13 de septiembre de 1974 y realizó sus estudios superiores en la Universidad Técnica Particular de Loja, obteniendo el título de Ingeniera en Industrias Agropecuarias en el año de 1999. En el 2008 obtiene una beca que le proporcionó la empresa INAPESA y obtuvo la certificación de especialización en el programa de liderazgo para la transformación de la Corporación Andina de Fomento y Escuela Superior Politécnica del Litoral. En el 2010 se gradúa como magíster en Administración de Empresas en la Universidad Nacional de Loja, entre otras certificaciones que también las ha obtenido. Bueno, vemos que por ejemplo, la literatura, usted la incorpora más bien a cada una de estas especialidades que ha tenido mucha relación, por ejemplo, con las matemáticas. Sí, en realidad, parte de estas vivencias dentro de mi profesión también las he marcado en poesía. Por ejemplo, mi relación con las matemáticas o la física, ¿no? Parte de la primera inspiración literaria, que fue el libro Semillas de Inspiración, también habla, ¿no? Habla sobre la física, y hay poemas a la física, habla también sobre mis vivencias de colegio, sobre todo algo que no se tocó en la biografía, sin embargo, el amor por el deporte, ¿no? Y también tengo sonetos al básquet, por ejemplo, que fue una de mis primeras pasiones dentro de mis vivencias como estudiante. Sí, ha marcado también estas vivencias, por ejemplo, en De Letras y Recuerdos, las vivencias de aula universitaria, sobre todo. Tenemos amigos que partieron también a la eternidad y que fueron parte de este crecimiento dentro de las aulas utepelinas, de compartir ese sueño de poder graduarnos, ¿no? Y ellos ya no están. Y para ellos también va algunos dos poemas dedicados con mucho cariño por la amistad que se tuvo y el compartir dentro de las aulas universitarias. María José, el micrófono es suyo para poder compartir otra de sus poesías. Perfecto, vamos a ver, ahora sí, quisiera compartirles un poema al amor, ¿no? El amor es el motor que mueve el mundo. Por amor nos hacemos los poetas, por amor en la familia, a la sociedad, al prójimo, ¿no? Que le ofrecemos amor. El amor nos reivindica y puede transformar también el mundo. Yo quisiera leer el poema El color del amor. Si pudiera definir el color del amor, ¿cuál sería? Podría decir que tu amor, que nuestro amor, tiene precisamente varios matices. Un blanco inocente, más blanco que el alba. Un rojo de pasión, pétalos de rosa escarlata. Un amarillo de alegría, sol de nuestros días. A veces también un gris, pero le basta tan solo un beso para devolvernos a la vida, en un verde esperanza, exuberante montaña, en un azul de verano, mar infinito. Tu amor, nuestro amor, se torna en un arco iris. Cada vez que me miras y puedo ver en tus ojos esa luz infinita, ese destello divino que resplandece en tu alma y en la mía para decirnos que nuestro amor tiene el color de los astros y también de la eternidad. Bueno, aquí estamos escuchando la poesía de nuestra invitada María José Cueva, quien ha escrito las obras de poesía Semillas de Inspiración, publicada en el 2008, y De Letras y Recuerdos. Ha participado en recitales poéticos y festivales de arte. Su poesía ha sido publicada en algunas antologías, blog y revistas literarias, como Antología de Cuento y Poesía de Calvens Bajo del Palio del Fúlgido Sol en Ecuador. Y bueno, también hay otra antología de poemas de amor que reúne poesía de autores de Latinoamérica, de Pienso a la Orilla del Tímido Corazón de Ecuador y Poemas del Amor y Otros Demonios, también de nuestro país, y en la revista literaria Pluma de Argentina, entre otras. Siendo usted de un cantón de la provincia de Loja, ¿cómo mira usted el desarrollo de la poesía en la provincia? Bueno, yo creo que existen el crecimiento y la presencia de nuevos talentos ahora, que es muy importante. Yo que por ejemplo, tenemos la presencia de acá, de nuestro bello Cantón Calvas, de Patricio Vega Robo, sí, que es un gestor cultural que en realidad admiro y felicito. Hay muchos otros talentos, pero yo considero que hay que fortalecer mucho esta gestión cultural con mayores ayudas, mayor compromiso con la cultura. Yo creo que sí falta mucho. Ahora hablábamos del tema de los recortes presupuestarios, ¿no? Si bien es cierto, los recursos para la gestión cultural siempre han sido cortos en la provincia de Loja, comparando la gran oferta que existe, ¿no?, de nuevos talentos, de poesía, de arte, de música. Por lo tanto, yo creo que en cuanto a esto de los recortes, como escritora, como poeta de acá, de la provincia de Loja, considero que deberíamos decir, levantar nuestra voz de protesta ante estos recortes, porque esto significa que nos están coartando nuestros derechos constitucionales para la cultura. Por lo tanto, yo quiero aprovechar la oportunidad para unirme a esta voz de protesta que hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana también, para decir que no se coarten nuestros derechos a la cultura, ¿no? Y que el presupuesto para la cultura más bien debería incrementarse, sobre todo en la provincia de Loja, en donde es eminentemente cultural, de arte y de cultura, ¿no? Ahora, después de la presentación de este poemario, ¿qué tiene planificado usted? Bien, listo. Luego de esta presentación del poemario, la promoción, ¿no?, se está vendiendo el poemario en la librería Ecuador, en la ciudad de Loja, en la calle Bolívar y Colón Esquina, y en Cariamanga, en la librería y papelería San José, para la venta, ¿no? El libro se está ofertando. Pensamos hacer nuevas promociones en radios también, en programas culturales, para que la ciudadanía se entere también un poco más, aparte del lanzamiento de lo que pretende la poesía, ¿no?, lo importante de la poesía. Yo quisiera decirles a todos de cuán importante es este género literario, sobre todo por la influencia que tiene para hacer cambiar nuestra forma de pensar y ver el mundo. Y sobre todo que ayude, ¿no?, a erradicar muchos problemas sociales que están llevando al hombre a una total deshumanización. Y precisamente es la poesía la que nos sensibiliza, nos cambia y nos transforma. Promocionar la poesía, rescatar la poesía para hacer del hombre y la mujer, de la sociedad, una sociedad más sensible, un mundo más sensible que ayude a mitigar todos estos problemas y que se rescate sobre todo la bondad, el amor y la solidaridad en el ser humano. ¿Por qué cree usted que la gente amante de la literatura, sobre todo de la poesía, debe leer a María José Cueva Cueva? Bueno, yo creo que deben leer a María José por el objetivo que persigue, porque la poesía que hace María José Cueva, que hago, es precisamente la que busca reivindicar esa sensibilidad en el hombre, a través de las vivencias propias que ayuden a motivar a otros. Es una poesía, diría yo, de acuerdo a las expresiones de Galo Guerrero Jiménez, es una poesía dinámica, viva, en voz de prologuista, ¿no?, que invita a reflexionar y sobre todo con un lenguaje relajante, expresivo, emotivo y ante todo profundamente humano. Quiero hacer eco a las palabras de Galo Guerrero. Él también habla sobre que Loja se siente congratulada con la presencia altiva de este poemario, ¿no? Dice, es un canto poético elocuentemente asumido para sentirlo de esta realidad hermenéutica de cada lector, que sabrá extraer la esencia de la palabra que en cada verso su autor emite con suaves brisas de compromiso con la vida y con el despertar de los más connotados ideales de un juicio, de una expresión. Entonces, eso en palabras de Galo Guerrero. Yo creo que la poesía que María José Cueva expresa es una poesía que las personas pueden sentirse identificadas, porque expresa amor, expresa esperanza, expresa el objetivo de querer cambiar y transformar a la sociedad. También sentimientos propios como el amor, ¿no? Entonces, Yo creo que como comunes mortales, estas vivencias, estos sentimientos, pero sobre todo este sentido de transformación de la sociedad es importante. Y por lo tanto, esta poesía espero que cale en la sociedad y los invito, ¿no?, a que lean estos poemarios, sobre todo el que estamos promocionando, que es de Letras y Recuerdos. Es un ramillete de versos que vienen a acompañar a los versos que ya Semillas de Inspiración les ofreció. Y esa paz franciscana que los versos de Semillas de Inspiración evocaban, ahora serán acompañados por estos versos sugerentes de transformación social, de esperanza, de amor y sobre todo de querer y soñar obtener un mundo mejor para todos. Bueno, queremos agradecer la participación de nuestra invitada del día de hoy, la poeta magíster María José Cueva, quien presenta este miércoles a través del Facebook Live de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja su poemario de Letras y Recuerdos. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Muchas gracias, gracias a todos por este espacio y hacerles una cordial invitación este miércoles 10 de febrero, 19 horas en la página de Facebook Live de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. Una cordial invitación que se unan a este gran evento, sobre todo a mis coterráneos de Cariamanga. Estoy muy emocionada de todas las llamadas, las felicitaciones que he tenido por parte de ellos. Se unen a este júbilo que significa para Cariamanga este nuevo aporte cultural, porque en él también está impregnado la inspiración y el sentir poético de la bella y mágica Cariamanga.